fiscalía para intimidar, aterrorizar al gobierno regional. Yo sé que el gobierno está montando una olla contra César Pérez Díaz, buscan inhabilitarlo. Lo cierto es que esta gran marcha que ellos tienen, que la han denominado la marcha de los burócratas, es la marcha del despecho porque no han podido todavía entender que perdieron, que ya ese rojo malito ya no es de los tachirenses. Los tachirenses votó por un futuro, por la democracia, y el gobernador es César Alejandro Pérez Viva. Y es la marcha del cinismo. Están hablando que es la marcha por la seguridad. 8 años llevaron gobernando. ¿Y quiénes toleran los grupos irregulares? ¿Y quién maneja el CICPC? Que por cierto el director se viste de rojo, rojito. ¿Quién maneja la DICIP? ¿Quién maneja la guarnición? Que ahora no es un general, sino un dirigente del PSU, a mi modo de ver. ¿Quién maneja el Core 1? Pues son ellos. Y César Pérez lo que maneja una policía con un déficit de cerca de 1000 agentes. De modo tal que los responsables directos de la inseguridad del Táchira han sido ellos que han manejado este país y este estado durante 10 años. Y apenas César, en 4 meses, no pueden responsabilizarlo de la ola de inseguridad que se está viviendo en la región. Por eso esta marcha con funcionarios, con la chequera de PDVSA que firma los cheques, hoy está en el Táchira, que lo vimos en el helicóptero de la Guardia Nacional, que ese helicóptero, si ese helicóptero, si todos estos funcionarios militares y todo eso lo tuvieran para enfrentar a los insurgentes, llámense paramilitares y guerrilleros, nosotros estuviéramos de verdad en un estado o fuera uno de los estados más seguros. PDVAL cerrado, todas las escuelas del Ministerio de Educación cerradas, liceos, escuelas básicas, los registros, las notarías, la UNEFA, MINFRA, todos los organismos nacionales, de modo tal que nosotros lamentamos que sencillamente el gobierno trata de oxigenarse y el señor ministro que viene de aquí, este ministro Ramírez, que sencillamente viene al Táchira es a gastar los recursos de PDVSA y no viene a darle obras para el Táchira. Esta marcha le cuesta al Táchira más de 1000 millones de bolívares. La franelita, por cierto, nuevecita, se la estaban colocando ahí cerca de la Plaza de los Mangos. La movilización de PDVSA de Barinas, no solo gente del Táchira y de las alcaldías del chavismo, sino PDVSA Barinas, PDVSA Mérida y PDVSA Zulia, de Encontrado, del Guayabo, de Barinitas, del Vigía. Esa es la presencia de ellos. Por eso está la marcha burócrata, la marcha del oficialismo,